Para aclarar lo que yo dije, que no tenemos la constancia de la vacunación, digamos. Yo por ahí no hablé directamente con la mamá, pero la constancia de la vacunación nosotros no la hemos conseguido. O sea, asumimos que no ha sido vacunada. ¿Vacunada? Con esa vacuna, con la triple bacteriana acelular, que es específica para esa, digamos, para difteria, tétanos y coqueluche o convulsa, que es lo mismo. Claro. ¿Y debería haberse aplicado? La indicación de la vacunación con esa en embarazadas es en cada uno de los embarazos de una mujer a partir de la semana 20 de gestación. Eso es, digamos, a raíz de los análisis epidemiológicos que se han ido haciendo de los casos, ¿no es cierto? Porque ha habido un aumento de los casos ya desde el año 2012 en adelante, 2011-2012 en nuestro país. Se analizaron los datos y se vieron que los casos más graves, digamos incluso con fallecidos, eran justamente en chiquitos menores de un año, menores de 6 meses, más entonces se implementó la vacunación con esta vacuna triple bacteriana celular en todas las embarazadas. A partir de la semana 20 de gestación, del análisis de los datos en el transcurrir de los años, se recomienda la vacunación en cada uno de los embarazos, no que una vez se vacunó y ya está, sino que en cada uno de los embarazos deben recibir esta vacuna. Claro, porque es respecto del bebé, no de la mujer, diga, en todo caso, ¿no? Claro, es que en realidad uno utiliza, entre comillas, ¿no?, en el buen sentido, el sistema inmune maduro de la mujer, que produce los anticuerpos necesarios, se los pasa a través de la placenta al bebé, y entonces el bebé nace con estos anticuerpos que lo van a proteger. Esos anticuerpos, después que le dio la mamá, van a decaer en el bebé, pero eso va a tardar meses. En el mientras tanto, el chiquito empieza con la vacunación. La vacunación es a los 2, a los 4, a los 6 meses. Para esta vacuna a los 15 meses, después también se refuerza el ingreso escolar y después se vuelve a reforzar a los 11 años. Es un tipo de vacuna que requiere de estos refuerzos para que funcione, digamos. Pero bueno, dentro de la aplicación de esa vacuna nosotros estamos cubriendo con muchas enfermedades, porque la vacuna es pentavalente, penta de 5. Sí. Se dan ahí, hay una vacuna contra la meningitis, contra Haemophilus influenza, por ejemplo, que ya es una meningitis que casi no vemos. Se vacuna contra hepatitis B, contra difteria, contra tétanos y contra coqueluche. Recién habló usted de algunas muertes por esto a partir del 2012. ¿Pueden ser atribuidos a la falta de vacunación? No, porque no ha habido falta justamente de esta vacuna, no ha habido falta de stock, digamos así, y es una vacuna vieja, conocida, no es una vacuna nueva, ni ha ido cambiando esto de ser cuádruple a ser penta, se la han ido sumando, pero es una vacuna vieja, conocida, y no hemos tenido grandes faltantes de stock. En general no es una vacuna que uno reconozca así, sino que también la enfermedad tiene ciclos, ¿no es cierto? Tiene como aumento de casos, después decae, para ahí pasa año silente o con menor cantidad de casos y después vuelve a aparecer con un aumento de incidencia de casos, y uno va analizando esas curvas que se describen, y en función de esas curvas uno va, y de los insumos que tenga, porque antes no existía esta vacuna bacteriana celular, hace muchos años. Entonces pasó en el 2012 con el aumento de fallecidos, que en un año habían fallecido 70 chiquitos de esta manera. Entonces se implementó la vacunación en la embarazada y se vio que al año siguiente fallecieron 30, digamos. Entonces, evidentemente, con el transcurrir de los años se va viendo la efectividad de la vacunación en la embarazada. ¿Ustedes tienen la garantía de que la epidemiología y de los insumos se establecen las políticas de salud? Claro. Sí, ustedes, pensando en esto, ¿tienen la garantía de que todas las embarazadas se vacunan? No. Nosotros estamos sabiendo que no todas las embarazadas se vacunan, y desde el equipo acá de epidemiología y de todos los vacunadores principalmente, estamos tratando de que eso se modifique. De hecho, cuando no hace mucho hemos estado hablando de tos convulsa, coqueluche en chicos más grandes, que hemos estado yendo a las escuelas para hacer los controles de foco, quimioprofilaxis, decimos en todo momento que la embarazada se debe vacunar en cada embarazo a partir de la semana de gestación. Nosotros conocemos y analizamos esta información que buscamos y tratamos de comunicarle tanto a los equipos de salud como a la gente, digamos, que sepa la embarazada que tiene que vacunarse sí o sí es una vacuna de calendario. Realmente las vacunas no se implementan en un calendario porque sí, digamos, sino que se implementan de acuerdo a una situación epidemiológica, una carga de enfermedad. De acuerdo a lo que ocurre, uno implementa. No vamos a poner una vacuna de enfermedades que no tengamos, no tiene sentido. Claro. ¿Cómo, el calendario responde a la situación epidemiológica. A las necesidades. Lo que sí es claro, esto es importante, lo que sí es claro en este tiempo donde hay replanteos de las vacunas, es que cuando uno deja de vacunar, las enfermedades aparecen. El control de la enfermedad lo hace la inmunización. Es claro el ejemplo con Venezuela, donde hay casos de difteria, hay gente que ha fallecido por difteria o por coqueluche, por sarampión. O sea, es realmente, si necesitaba la gente, digamos, que se replantea la vacunación, hay evidencia suficiente para que vean qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando uno deja esta estrategia que ha demostrado ser tan eficiente, ¿no? Eso le iba a preguntar. Usted habla del replanteo de la vacunación, para decirlo en otros términos, hay una moda que algunos tratan de implementar, sí, y que dicen, bueno, no es necesario la vacunación, es un negocio de alguien y no sirve para nada. ¿Usted qué, más allá de lo que acaba de decir, qué diría respecto de esto, de aquel que tiene esta posición? Yo creo que gente por ahí que tal vez no se ha interiorizado lo suficiente o no conoce sinceramente del tema, porque, digamos, yo siempre digo, me estoy poniendo grande, pero he visto, digamos, el sarampión en los chicos y las complicaciones que tiene, he visto la meningitis por hemófilos y las complicaciones que tiene. O sea, hay un montón de enfermedades que uno, al no verlas más, es como que es un placer, no sé cómo decirlo, sí, pero sí, realmente es un objetivo logrado también, ¿no? Claro, es algo que se ha ganado, que se ha usado la tecnología, que en nuestro país, digamos, tenemos un calendario de vacunas amplísimo, que está disponible para la gente, que es equitativo para todo el mundo. O sea, yo creo que no hay cuestionamiento. Y bueno, ahora, digamos, si lo que se necesita es evidencia, que a veces mucha gente se moviliza por el miedo, por cuando ocurren las cosas y no puede pensar cuando uno está previniéndolas, bueno, hay evidencia suficiente, digamos, donde uno empieza a buscar o ver los cuadros de situación, de noticias reales, de noticias serias, de ministerios de salud que informan seriamente, ¿no?, de las que están de moda también, las fake news, claro, con una foto y una noticia que no se sabe hasta cuánto es cierta, de las redes y claro, todo lo demás. Cuando uno se asesora bien, oficialmente, ves realmente cuál es el impacto de la vacunación. O sea, hay de más pruebas de que realmente es eficiente. Por ejemplo, hepatitis A. Hepatitis A, antes los chicos se trasplantaban de hígado por hepatitis fulminante gracias al virus de la hepatitis A. Desde que se implementó la vacunación en el año 2015 al año de edad, no hay más chicos trasplantados por esta etiología, por esta causa. Sí. Entonces, lo que pasa es que la gente que no vivió una hepatitis fulminante o no vio un chiquito que va a trasplante por eso, habla livianamente diciendo que la verdad que no se justifica. Pero bueno, hay que preguntarle a las personas que sí padecieron las enfermedades que se pudieron haber prevenido por vacunas y bueno, realmente como, no van a decir lo mismo. Como todo en la vida, ¿no? El que no lo sufrió, no lo padeció, no lo vio, tiene sí, como una cierta tendencia a hablar livianamente de las cuestiones. Sí, si usted tuviera que definir digamos, ¿cuáles son los síntomas de la tos convulsa? El síntoma cardinal, el síntoma más importante, es la tos. Digamos, lo que la define principalmente es la tos. Es una tos en accesos, una tos quintosa. La persona tose y después hace como una inspiración profunda o le genera el vómito o es como que tarda en recuperar la respiración, le cuesta, es como si se ahogara, ¿sí? Los más chiquititos por ahí tosen y se ponen moraditos, ¿sí? No es un resfrío que tose, es diferente la tos. En las personas más grandes, cuando uno ve que tiene un cuadro de tos por 10 días y no cede, puede ser una tos convulsa. Los más grandes también podemos tener tos convulsa. El tratamiento es un antibiótico habitual, no es un antibiótico raro. Entonces, las personas, aún sean adultos o niños, es importante la consulta para que se medique preventiva, o sea, se mediquen y se corte la circulación y el contagio. El síntoma cardinal es la tos. Yo tengo que elegir un síntoma que la define, es ese tipo de tos diferente a la tos de un resfrío. No es la fiebre lo que marca la coqueluche, es más que nada la tos, esa tos diferente, con una secreción también diferente al moco que uno puede tener con un resfrío. Es como más filante, como distinto. Y hablando de esa tos, uno debería tomar las precauciones para, no suponiendo uno, porque no es médico, para suponer que es una tos convulsa, pero ante un cuadro de tos, uno, sea la tos que sea o lo que sea, ¿debería tener un comportamiento como de aislarse? Sí, yo creo que particularmente consultar también, ¿no es cierto? Obviamente, ese es el primer paso. Pero digo esta cuestión de que a veces muchos, con alguna patología encima, no se cuidan, digo, en el contagio hacia los demás. En esta época que se viene del invierno, con todas las, ahora empiezan todas las patologías respiratorias, por supuesto, y sí, hay más allá de la coqueluche, tenemos el virus influenza y otros virus que por ahí es importante cuando uno se siente enfermo, está en la etapa febril y demás, que es cuando más en general se contagia, es cuando empieza la enfermedad en los primeros días, en general, para dar una idea general, en los primeros días es cuando más se contagian las enfermedades. Uno debiera guardar reposo por sí mismo para recuperarse y para no contagiar. ¿Por estos días hay alguna vacunación que deba hacerse? ¿Algún consejo ahora, que deba tenerse? Ya en esta época estamos recibiendo en unos días, todavía no tenemos la fecha clara, pero la vacuna antigripal, una vez que la recibamos la estaremos distribuyendo a todos los centros de salud de la provincia. Estamos articulando para trabajar con SEMPRE y con otras instituciones, así que bueno, cuando tengamos la vacuna y ya medianamente todo organizado, les avisaremos a toda la comunidad para que se vacunen, todos aquellos que tengan la indicación de vacunarse. Bien, ¿indispensable vacunarse? ¿Por qué? Yo creo que sí, o sea, eso para mí... Porque está esta discusión, ¿no? Si vale la pena vacunarse, si no... No digo el planteo general de la vacuna. Algunos han planteado esta cuestión respecto de la vacuna gripal. ¿Usted qué dice? Lo que pasa es que las personas que tienen indicación, sí. O sea, una persona sana de 30 años que no tiene un trabajo, por ejemplo, en salud, no debe vacunarse porque lo que se espera que si se contagia una gripe la resuelva bien. O sea, lo que uno busca con la vacunación antigripal es disminuir la morbimortalidad. ¿Qué quiere decir? Que las personas, por ejemplo, mayores de 65 años, tienen más riesgo de padecer una enfermedad grave por influenza. Entonces, hacia ellos está indicada la vacunación. Lo mismo las embarazadas per se, tienen como más riesgo por estar embarazada la mujer y además porque le transmite al bebé, que recién se va a poder vacunar hasta los 6 meses. Y los bebitos chiquititos pueden hacer bronquiolitis por el virus influenza o hacer infecciones respiratorias por el virus influenza que puedan complicarse. Entonces, otra vez, la indicación de la vacuna antigripal tiene que ver con la carga de enfermedad que está descripta para esa población. Una persona que no tiene VAS o una persona que tiene alguna inmunodeficiencia también tiene la indicación, porque el virus influenza puede portarse más gravemente en esas personas que en otras. Entonces la indicación es precisa con un sentido, tiene una evidencia científica que lo avala. Claro, cuando usted habla de indicación, indicación médica, claro está, ¿no? Indicación médica, pero también muchas vacunas, por ejemplo, las de calendario o una embarazada con la gripe o una persona mayor de 65 con gripe, no necesitan indicación porque esos van para el 100%. Sí, en la vacuna antigripal necesita indicación un huésped especial, como podemos decir, alguien que conviva con el virus de VIH o que tenga una enfermedad pulmonar crónica o alguna comorbilidad que pueda hacer que esto se haga más grave. ¿No es cierto? Porque si no, nosotros no sabemos después, digamos que si estamos vacunando realmente a la población que tiene riesgo, por ahí hay personas sanas que quieren vacunarse y destinamos la vacuna a quienes no lo necesitan tanto, son las personas con riesgo. Entonces sí, a las personas entre 2 y 64 años se les pide la indicación, es por ese motivo. Ana Bertone, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por difundir y hacerle llegar a la gente este mensaje que me parece que es importantísimo. Muchas gracias. Y era Ana Bertone, la doctora Ana Bertone, quien es directora de epidemiología en el Hospital Lucio Molas, hablando sobre los calendarios de vacunación, la necesidad de la vacunación y también acerca de la muerte de esta beba debido a la tos convulsa.